Que la noche se termine porque muero por terminar contigo. Sé que ando acelerado, pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos. Tú me dices que te tienes que ir, pero no me despido. Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo. Y después ella pidió otra. Todo fue culpa de la nota. Una botella y luego otra. Que está caliente, se te nota. Y después ella pidió otra, tra, tra. Ella delante y yo detrás, tra, tra, tra. Una botella y luego otra. Todo fue culpa de la nota. Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste. La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento, y dentro de mi mente te metiste. En la mano tienes dos tragos, y en la boca tiene el fili que trago. Está tan dura que el bouncer no dice nada. Todos están pendientes de ese culo y más nada. Y en la mano tienes dos tragos, y en la boca tiene el fili que trago. Yo vi la señal que me tiró cuando la amiga se quería ir. Por eso ella pidió otra. Todo fue culpa de la nota. Una botella y luego otra. Que está caliente, se te nota. Y después ella pidió otra, tra, tra. Ella delante y yo detrás, tra, tra, tra. Una botella y luego otra. Todo fue culpa de la nota. Que la noche se termine porque muero por terminar contigo. Sé que ando acelerado, pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos. Tú me dices que te tienes que ir, pero no me despido. Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo. Y después ella pidió otra. Todo fue culpa de la nota. Una botella y luego otra. Que está caliente, se te nota. Yes, la voz favorita, baby. Yeah, iguala, yeah, iguala. Dynamic Record.